Saludamos a el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Viedma, Marcelo Sigol. ¿Qué tal? Buen día desde Radio Encuentro. Lo saludan Mayra y Américo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Saludos para Mayra y Américo. ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias. Marcelo, esta vez no para hablar de cuestiones deportivas ni actividades de la subsecretaría, sino de su, creo que ya confirmada, candidatura como presidente del Consejo Deliberante. Lo dijo hace algunos días atrás, a través de estos micrófonos, el intendente, de que había mantenido una charla con usted, que había aceptado y que él lo ve como una persona ideal para este lugar, como presidente del Consejo. Marcelo, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, me siento muy halagado por este recibimiento que he recibido del intendente José Fulke. Y bueno, me puso muy contento desde un primer momento. Uh-huh. Lo que me preguntó era si yo tenía aspiraciones políticas. Le dije que sí, y bueno, a raíz de este ofrecimiento y de esto que se va a formalizar, calculo a partir del día miércoles próximo, vamos a tener una tarea algo diferente a la que viene desarrollando hasta el momento, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se imagina al frente del Consejo Deliberante, o qué, con qué objetivos llega a aceptar esta candidatura? Bueno, el primer objetivo va a ser mejorar el diálogo, tanto internamente en el Consejo como también con el Ejecutivo y con la ciudad, ¿no? Yo pienso que el Consejo es el lugar que tiene que estar abierto a toda la comunidad, y ahí es donde se reciben todas las propuestas y donde hay que trabajar firmemente para que después el Ejecutivo reglamente lo que se escribió en el Consejo y se votó en forma de ordenanza. Lo que puedo aportar es una vasta experiencia en acuerdo, ¿no? Nosotros, en estos 8 años, que si bien fueron de gestión deportiva fundamentalmente, también hemos trabajado mucho en equipo dentro del municipio y no hemos estado ajenos a todo lo que concierne a la dinámica municipal. Mm. En este caso, José Luis también ha sido presidente del Consejo 2 años y él me ha aportado mucha experiencia en base a lo que él ha vivido. No ha sido un momento muy fácil lo que he tenido que sobrellevar, y el hecho de haber estado también muy cerca del intendente Ferreira, inclusive en las negociaciones entre José Luis y Jorge, bueno, me llevó a adquirir algo de experiencia. Y lo otro es que no pienso para nada imponer mi ego sobre la problemática que haya. Lo primero que quiero hacer es dejar las cosas mías de lado para pensar en las cosas que le hacen bien a todos, ¿no? El bien común. Uh-huh. Usted lo dice por la relación entre la actual presidenta del Consejo y el intendente, y lo que ocurrió incluso en algunas sesiones el año pasado. No, más que nada porque los problemas entre las personas surgen y entre las funciones surgen cuando uno antepone la parte personal o el interés personal o de un sector. Uno lo que tiene que hacer es para siempre el bien común, que no es fácil, que es difícil, pero es lo que siempre trato de hacer en mi vida cotidiana, ¿no? No son pocas las personas con las cuales trato habitualmente, y lo que sí siempre hago es tratar de ser optimista y vivir muy de cerca los momentos buenos, que no son pocos, gracias a Dios, en la ciudad de Viedma, para después sí soportar los momentos amargos, que siempre todos nos van a llegar y tenemos que tratar de sobrepasar rápidamente para no quedar enganchados en viejas sensibilidades y poder avanzar, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo espera que uno responda cuando hay una pregunta, todo el mundo espera que uno tita a la gente, y bueno, es eso lo que pienso aportar desde mi persona, si es que todo va bien, todo está bien, y bueno, esto resulta así exitosamente. Uh-huh. Sigol, ya han conversado, tiene algunas nombres en concreto para que se complete la lista de concejales. Y he estado chumeando un poquito, Mayra, estas cosas, ¿viste? Ajá. Pero esto es un acuerdo que está llevando adelante el legislador Darío Berardi y el intendente José Luis Fulke. Ajá. Son los que más experiencia tienen y son los que tienen que hacer los acuerdos. Estuve en la última reunión partidaria el día martes pasado y claramente el intendente le dijo a toda la gente que estaba ahí que él se reservaba el primer lugar, que era para el presidente del Consejo, y el resto lo dejaba para formalizar los acuerdos. Así que estamos en esa etapa ahora. Así que todavía falta definir quién va a ocupar el lugar, ¿no? ¿Usted no tiene intención o propuestas de algunas personas que le gustaría que lo acompañen en la lista? ¿Yo sí tengo propuestas? Sí. No, eso lo dejo al intendente y a Darío Berardi, que son los que están dando adelante los acuerdos, porque son muy pocos lugares y muchos sectores, muchas personas, ¿no? Uh-huh. Esta es la parte triste de la política, que bueno, solo algunos podemos formar parte de esta lista, y hay que saber también esperar y consensuar y ver cómo hacemos para que esto salga bien. Uh-huh. De momento, a mí lo que más me importa es que todavía falta mucho de este año y hay mucho que hacer, todavía quiero que esas cosas se hagan, y calculo que estamos muy cerca de un buen acuerdo, tanto intrapartidario como extrapartidario. Uh-huh. ¿Saldría solamente esta lista del radicalismo? Sí. Hasta ahora sí, tenemos hasta el día miércoles que cierra el tiempo que son los plazos, vencen el día miércoles que viene, así que esto se formalizaría el miércoles próximo. Así que estamos a la espera de que se finalice, o en otro caso, bueno, habrá una interna. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación y seguramente mantendremos el contacto por, bueno, esta candidatura y también un poco las actividades que se llevan adelante en el marco de la Subsecretaría de Deportes. Bueno, muchas gracias por el contacto, Américo. Un saludo a Mayra y a Gabriel. Bueno, muchas gracias. Ahí la palabra de Marcelo Sigol, candidato a presidente del Consejo Deliberante de Viedma, acompañando en la fórmula al actual intendente.